acaso alguna vez hago como que muero, suelto el columpio y me escondo en algún rincón del mundo. No creas lo que ves, ni des la espalda ni cortes una rama de este árbol que sembramos. Y créeme, por favor. Alguna vez me distraigo y de momento no me hacen falta tus manos ni te exijo compañía. No creas lo que oyes, ni des la espalda ni cortes una rama de este árbol que sembramos. Y créeme, si de repente algún día doy un vuelco a mi arena y echo al mar mi canción, levanto un muro de piedras, doy un hachazo a esta tierra o atravieso un corredor. Si de repente algún día rompo el cielo a latigazos, corto el tallo de una flor, o abandono en la galaxia a una estrella que agoniza y va a caer. No creas lo que hago, cree en mí, en mí, en mí. Si salgo un día y me pierdo por algún camino de algas, si no me ves regresar, si ya no tengo equilibrio, si esta cuerda se quebrara, si olvidara el talismán, y si voy algún día a tu almohada, si dibujara otra cara, si un fantasma ves volar, si oyes ruidos que cabalgan, si regresan las siluetas, si me vienen a buscar, si esto llegara a ocurrir. No creas lo que hago, ni lo que oyes, ni lo que ves, ni des la espalda, ni cortes una rama de este árbol que sembramos, que se nos hace gigante, que nos da sombra y fortuna, que nos cobija y nos nutre. Siempre.